Son las 9 de la noche. Tiempo del centro. Tiempo del octavo tapete. Una conjunción alfa capaz de informar, entretener y bloquear. Con Barquet. expresiones auténticas sin compromisos a la vista. El octavo tapete con Barquet. Buenas noches, como cada martes, tiempo del octavo tapete. Empezando puntuales a las 9 en punto, tiempo del tapete. La verdad, como habíamos comentado, era un viaje largo el día de hoy, pero bien, va a valer la pena. Ya pudieron escuchar eso que con lo que entramos, es el mensaje. Ya estaremos platicando de ese mensaje y de todo lo demás que nos va a compartir este gran invitado de la noche, que nos abre las puertas de su casa para que podamos extender este tapete nuevamente como cada martes. Les recordamos el Messenger para que se pongan en contacto, para que nos digan todo lo que quieran a través de ahí, las preguntas, todo lo que quieran decir. Es titan57@hotmail, o más facilito por el medio de Facebook. Ahí está chido, es el octavo tapete. Perdón, se me van las cabras, ya lo saben. Si oyen de repente medio que se, como que se corta la señal o cosas de esas, nada más cosa de refrescar la paginita y estamos todos chidos. Ahora sí, le damos la bienvenida al señor Rodolfo Wright. Muchas gracias, buenas noches. ¡Eso! Eso, aquí dije, ya lo comentaba en el Facebook, todo un artista. Él en su página dice músico profesional. Creo que la palabra correcta es artista. No, hombre. Porque es completo, aunque ya me corrigió. Es loco y todo lo demás es la vida. Pues sí, mi estimado Sandy. La verdad es que más que artista me considero un loco más. Un loco más y un loco que le gusta pues compartir lo que hace, ¿no? Y le gusta hacer lo que comparte. Fuck, algo pasó. Fuck, ya no supe qué es lo que pasó, pero está chido. A ver, ahí es que me estaban, ya saben que en el octavo tapete no pueden faltar esas, las manifestaciones de los cheneques y duendes y demás. Ahí algunos, ya no digamos que son demonios. Aquí ahora todo es amor, todo es que la falsa alarma, todo estaba bien, creo, al parecer. Pero bueno, te jugaron una mala broma, carnal. Ahí está, te digo, otro duende juguetón que salió de ahí del armario. Bueno, no, eso será un duende gay, entonces no. No creo. Mi querido Rodolfo, platícanos, entramos de lleno. Pero bueno, ¿por dónde vamos a empezar? Bueno, pues yo estoy muy contento, Sandy, de que te hayas lanzado hasta acá. Hasta rumbos norteños de la ciudad. Estamos en Atizapán. Muy lejos, muy, muy lejos. Muy lejos para ti, muy cerca para mí. Pero muchísimas gracias por haber venido. Y pues la urgencia de mostrar este trabajo que se viene realizando desde hace 6 meses, pues no es otra más que compartir el trabajo que se ha realizado desde hace 6 meses para acá. Es un trabajo independiente. Se ha grabado... Muy independiente, ¿no? De una forma muy independiente y bueno, no es otra más que pues eso, ¿no? El poder encontrar en esta estación de radio un escaparate para mostrarlo. Y bueno, pues ojalá que les guste. Y serán bien recibidos todos los comentarios, todas las críticas, todos los consejos. Porque pues también uno se enriquece de todo eso, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te parece si mostramos la siguiente rola o qué? Ahorita vamos a darle un poquito de... ¿Qué? a darle a desear, ¿no? Va, la verdad es que, como decías, un trabajo independiente, muy independiente, mucho trabajo, mucho esfuerzo, horas de desvelo, horas de no comer, me supongo, y demás. Pero vale la pena mencionar que realmente, como bien decías hace un rato, todo es por ti, ¿no? Absolutamente. Bueno, hay colaboraciones. Hay colaboraciones y colaboraciones muy interesantes. Hay colaboraciones de Eduardo Sosa, un guitarrista bastante talentoso, de su hermano César Sosa, mejor conocido como El Moss, también talentosísimo, de Manuel López Castro, por ahí también en guitarras, de Joana Gómez en las voces, de Andy García en la cuestión de la mezcla y de la producción también de este material. Y bueno, creo que no se me... De este Arboleón Cavaro también, a todos ellos los pueden encontrar vía Facebook, ya sabes que ahí encuentras a todo el mundo. Exacto. Mediante ligas. Y pues son gente que yo admiro mucho, son gente muy talentosa, son gente que yo considero muy talentosa y tuve la fortuna de poder contar con su apoyo para este pues nuevo comienzo de mi parte, ¿no? Más esforzado que ganas, pero así tiene que ser y estoy muy contento con el hecho de poder ahorita compartirlo y de poder también pues dar este paso, ¿no? Demostrarlo completito. El mensaje, dar el mensaje, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? Bueno, esa rola más bien es el mensaje del título de la rola, habla acerca de una conciencia, ¿no? Por la naturaleza, de una conciencia acerca del planeta Tierra, de crear una conciencia más. Me gusta esa filosofía. Sí, esa rola habla de eso, ¿no? Hay rolas que hablan de otras cosas y la verdad es que pues creo que está bastante surtido en ese sentido. Hay varios temas, hay varios colores dentro de este disco y sobre todo es un disco bastante orgánico en el sentido de que pues fue pensado, fue producido pensado en tocarse en vivo, ¿no? Espero muy pronto tener la oportunidad de poderlo tocar en vivo con lo que son instrumentos de orgánicos, ¿no? Con guitarra, bajo, batería, sintetizadores, con las voces de Joana, con las guitarras de Eduardo, con los bajos de Moss. Entonces, ¿cómo para cuándo va a ser eso? Pues espero que tenemos sea. Tenemos ganas. Yo espero que sea muy pronto. De verdad estoy bastante, bastante emocionado, pero creo que tampoco quiero forzar las cosas. Y por lo pronto me conformo con el hecho de poder compartirlo de esta manera y espero muy pronto poderlo tocar y pues estar invitando a toda la banda que nos está escuchando y a toda la banda que pues de alguna u otra manera ha estado ahí, ¿no? Desde que se me ocurrió la azotada idea de subir las canciones al Facebook, que agradezco mucho a todos porque pues he recibido comentarios muy sinceros y me agrada muchísimo siempre saber qué es lo que opinan, ¿no? Y pues de eso me da muchísimo gusto y también por eso. Que es de las maravillas, ¿no? Ahora sí que de trabajar de forma independiente, que tengas al alcance estos medios. Sí. Masivos, realmente yo creo que ya es más masivo que cualquier radio, cualquier canal de televisión y todo, dándole el buen uso y con el apoyo de la banda. Que escucha, sí. Que lo va corriendo, que eso me gusta mucho también de lo que estás haciendo, porque por lo general platican muchas, la mayoría de las bandas, de los artistas, suben como con el fade out cachito de las rolas, para saber que estás trabajando, bueno, que se enteren que estás trabajando, que vean lo que estás haciendo, pero al final no terminan de compartirlo del todo, ¿no? Y aquí, bueno, pues en tu caso, creo que conforme van saliendo y naciendo esas canciones, las ibas aventando, ¿no? No sé, porque no pasaba tampoco tanto tiempo de una a otra. No, lo que sucede... que lo fueras compartiendo con la banda. Lo que sucedió aquí es que ya tengo... Bueno, el disco, te digo que desde estas fechas del año pasado, desde julio del año pasado, fue que empecé a cocinar este disquito. Y pues realmente ya lo tengo terminado. Simplemente que creo que es el modo en el que me gusta de alguna manera ir sacando a la luz esos temas, ¿no? Que en esta ocasión pues va a ser todo de un tajo, y eso me emociona aún más porque me interesa saber cuáles son las opiniones, porque sí, esa retroalimentación es básica, sí, ¿no? Sí, es básica, y sobre todo para cuando estás haciendo algo pues bien individualmente, ¿no? Bien solitariamente, ¿no? Así como solitariamente. Aquí vamos a platicar porque hay muchas cosas. Esto que estamos escuchando de fondo también es tuyo. A ver. Si no me equivoco. Ah, no lo sé. No lo sé porque no escucho, pero... Ah, ok, pero ahorita lo vamos a ver, escúchalo. A ver. Tú platícame porque si no me equivoco... Ah, sí, sí. Exactamente, eso es también, pero esto no es parte de este nuevo álbum. No, fíjate que, bueno... En solitariamente se llama. Solitariamente se llama. Si no, estas rolitas son una... Tengo un carnalazo, el Moss. Digo tengo porque con orgullo, porque pues, si lo considero uno de mis pocos grandes amigos. Y de repente nos juntábamos a hacer rolitas. Él me caía a cuchitril y allá en el cuchitril nos poníamos a hacer canciones. Y todos esos temitas son rolas que hemos hecho en conjunto. Entonces cuando el güero y yo nos juntamos, pues salen esos temas. Bastante interesante, estaría bueno ver ese proceso creativo de sí, este par bien. De muchachos un día de estos. Está muy Creo que está bastante chido. Vamos a ir a otra rola. Bonita me parece que es. Sí es. La siguiente canción. ¿La 5? No. La siguiente canción se llama Diario de un Pez. Ah, ok, sí, Diario de un Pez. Ahí vamos a regresar. Los recordamos, estamos en el descafeinado.com, la verdadera radio online. A huevo, esto es el octavo tapete. Manifiéstese a la banda, ya les decimos en el Facebook, el octavo tapete, o a través de Messenger, titan57@hotmail. Vamos a esta rola, regresamos con los saludos que ya empiezan a manifestarse, los mensajillos. El diario de un pez. El octavo tapete. Regresamos. Desde hace tiempo que tú estás perdida en otra dimensión, donde el cielo es de cristal y el bosque de plástico, y sueñas con poder volver a tu estado original, donde todo funciona bien y el mundo es mágico. Déjalo ya, la vida tiene solución. Alfa capaz de informar, entretener y rockear. El octavo tapete. Estamos de vuelta. Eso fue el diario de un pez. El diario de un pez. Cuéntanos del diario de un pez. Esa canción fue inspirada en un pez precisamente. Sí, me imagino, güey. Un pez que tenía una amiga en su casa. Okay. Y pues habla acerca de un encierro, ¿no? De querer salir. De querer salir. Sin estar ahí limitado, cabrón. Sí, cabrón. Fue triste ver a un pez en una pequeña pecerita. Y bueno, en ese momento fue inspirado también por otras cuestiones, ¿no? ¿Sería que te sentías así de repente? Sí, de hecho todas las canciones seguramente, yo creo que todo compositor, todo cantautor, bueno, siempre se inspira en lo que le pasa, ¿no? En personal, ¿no? Sí, también creo que debe de haber unas cuestiones ajenas que influyan para que alguien cree algo, ¿no? Pero pues, siempre pasa por el filtro de uno y pues resulta ser algo... Lo reflejas propio, ahí, ¿no? Te proyectas. Sí, como todo lo que se... ¿Que a eso es a lo que iba? Seguramente sí, porque por algo decidiste hacer esto ahora solitariamente, ¿no? Pues sí. Sí, fue de alguna manera también para poder tener un modo más... más verídico en cuanto a lo que yo quería, a lo que yo quisiera expresar, ¿no? Sin ninguna limitante, o sea, poder hacer una cumbia, poder hacer un reggae sin problemas, ¿no? Entonces sí es de alguna manera algo muy muy personal, no sé. Ok, vamos con algunos saluditos. Con mi querida Vanesita, hasta Argentina, que no nos puede fallar. Ahí, y a toda la banda que está con ella. Saludos afectuosos, cariñosos, besos y abrazos. A toda la banda que nos invite, ¿no? Aquí sufriendo de calor y ahorita el frío allá está chido. A mi querido jefe Diego, gracias nuevamente por el espacio. Al Alex de Rocutla, chido carnal. A ver... ¿Cuándo nos invita a rockearle por allá, no? Ya que estés allá en Pueblita la Bella. Sí, vamos por unas galletitas. Estuvieron, bueno, ya fuiste por allá, sí, cierto. Sí. A mi carnalito, el único y verdadero Joaquín Landa, que también ya estaremos charlando la próxima semana con él. Allá en Cuernavaca estaremos extendiendo el tapete, que es otro amigo que está pasando por un proceso parecido al tuyo, sí. Ya estaremos platicando. Se empieza a mane. Ah, chingón, así en Sedano, mi querida. Saludos. Siempre me alegra el día con un chiste mañanero que se agradece enormemente. De verdad es una buena terapia, ¿eh? Porque ya que te avienten. Y mira que hasta me molesta de repente que me despierten, pero cuando es con algo agradable, ¿por qué no? De verdad. Se me fue un poco otra vez el tren. Creo que es hora de beber. Nos vamos. Salud, salud. Mi querido Rodolfo. Oye, y platícame. ¿Cuál fue tu primer contacto con... ¿Qué fue lo que empezaste a hacer? ¿Música? ¿Pintar? ¿Actuar? ¿Qué cosa? Vamos a platicar un poco de todo esto. La música ha sido el primer contacto que tuve con la posibilidad de asomar lo que era, ¿no? Bueno, sí, ha sido la música desde hace largo tiempo para... ¿Qué empezaste a tocar? El teclado, el órgano. y pues me seguí hasta la actualidad, ¿no? Mi instrumento es el sintetizador. Pero pues realmente tocas de todo, ¿no? No, en realidad nada más lo demás nada más lo experimento, ¿no? Ah, ok. Sí, pero mi instrumento general, mi instrumento madre es el órgano. Yo empecé tocando el órgano porque a mi hermana se había metido a unos cursos en una escuela de teclado. Ajá. Y entonces pues yo ya fui detrás y a mí me gustó, me enganché con la música en ese momento y ya me seguí, ¿no? Y seguramente tu hermana ya no toca. No, mi hermana no continuó y yo fui el que siguió, ¿no? Así pasa. Sí, y bueno, la primera banda que tuve fue a los 15 años, hace un rato. Y ¿cómo se llamaba esa banda? La Catrina. Sí. Okay. Y tocábamos ska, ¿no? De que era la época así del ska. Y duramos bastante tiempo. Yo siempre he creído que en verdad, o conforme pasa el tiempo y sigo en esto de la música, me doy cuenta que en realidad las bandas sí son como las mujeres, ¿no? Muchos músicos dicen que las bandas son como una mujer. Y es verdad, ¿no? Y con la Catrina, pues digamos que nuestra relación duró cerca de 4 años y logramos cosas muy, muy chidas, ¿no? Hasta que llegamos a la final de un concurso y en esa ocasión no pasamos. Y ese fue la decepción. El parteaguas, ¿no? Para que empezara otra relación. ¿De qué concurso era, En ese momento era el Hard Rock Stage. Ok. Que lo patrocinaba Telehit, no sé si te acuerdas. Ajá. Y llegamos a la final, estábamos muy emocionados, apenas éramos unos adolescentes y llegamos a la final y pues nuestra ilusión se vio ahí. Como cualquier vieja, te le rompió el corazón. Sí, nos rompieron el corazón, ¿no? Ajá. Como cualquier chica. Y ya pues, ni modo, empezó otra relación musical. En ese momento fue una relación musical de tres individuos ahí relacionados, que fue el Plug. Y ¿de ahí qué era? Tocamos el, pues no sé qué, cómo definirlo, pero creo que se cabe bien en el género del electro rock. De hecho, hay una página ahí en MySpace que es myspace.com/plugmx y la verdad es que esas tiene rolas muy buenas esa bandita, bueno, esa extinta, ¿no? ok. ¿Y después? Después de ahí siguió el Atom, que okay. en donde éramos 4, y en esa banda incursionamos en la música psicodélica. Órale. Traíamos mucho la influencia de lo que era Pink Floyd, Yes, bandas progresivas, ¿no? A los 4 elementos nos agradaba bastante y fueron los cimientos para la banda que continuó después. Okay. Que fue los Stereox. Y ya con los Stereox duramos un rato y todavía sigue. Stereox aún sigue dando. No, pues bien. Ahora sí que bueno, pues ya varios años, ya te la sabes. Pues ha sobrevivido, que es ganancia, eso, ¿no? Eso. A estas alturas. Sí, más bien creo que he sobrevivido y lo que ha sobrevivido ha sido la fe, ¿no? La fe en seguir haciendo música, porque a veces yo siempre lo he pensado y lo he escuchado también de bastantes camaradas y la música pone prueba, ¿no? El negocio, simplemente el dedicarse a la música pone muchísimas pruebas muy difíciles. No es nada sencillo. Debes de tener una alta tolerancia al rechazo, ¿no? Sí. De entrada, ya si eres de los que te sienten a la primera que te dicen, está pinche o no, por aquí no va. Puta. Y es algo muy difícil, ¿no? Es una labor muy difícil, pero pues también es algo que gusta hacerse y pues hay que hacerlo con ganas, con amor, con fe, cariño, ¿no? Y con mucha fe y con cariño. Hay que sacar la garra para defender lo que uno hace y lo que a uno le gusta. Me parece bueno. Oye, eso por el lado de la música. Y luego, la pintura, ¿qué onda? No, en realidad es que Es que yo tengo ahí, porque hay dos cosas. Lo que pintas, por un lado, que está muy loco, está muy padre, bastante... Que también creo que tiene que ver con tu música, en muchos casos. Y por otro lado está el Yonki Barrio, ¿no? Sí, men. Que eso también está muy... También tiene que ver con tu música, pero con el otro lado, ¿no? Pues de sí, la música que haces. Pues tiene que ver con... Ahora sí que tiene que ver con todo, pero ese todo a lo mejor se cataloga en pues simples loqueras, ¿no, men? En el poder externar todas esas ideas que a veces le vienen a la cabeza y bueno, para los que no saben de qué hablamos, pues igual estaría chido que se metieran al Facebook. Exactamente, ¿no? Que lo vean, en donde lo pueden. Sí, pues en el Facebook de ahí de Yonki Barrio. Ah, tiene su propio así, sí, Yonki Barrio. Yonki Barrio, con Y, Yonki. Ajá. Con K y Barrio, con... Pues Barrio, Yonki Barrio, así junto. Un personaje bastante particular. Sí. Pero que refleja muchas cosas cotidianas, ¿no? De repente creo que alguno se identificará por ahí. Sí, está chido. La verdad es que ese proyectito lo se ha visto pausado precisamente por el hecho de empezar a hacer este disco, ¿no? Y bueno, pues en su momento igual ojalá se pudiera volver a recuperar. Tú sigue, es que como ya saben, me apendejo entre el Facebook, entre el Messenger. Ahorita les vamos a hacer las menciones y demás, nada más que aguántenme al corte, como diría mi querido amigo Nino Canún. Si no, llame y platique con nosotros, ya sabe, el Facebook, el Octavo Tapete, el Messenger, titan57@hotmail.com. La cajita de chat, tristemente, del descafeinado desapareció. Pero pueden entrar a la página principal. En la parte de hasta abajo van a encontrar los programas. Pueden picarle ahí donde dice el Octavo Tapete. Y ahí dejar algún mensajillo. Está chingón. Y por ahí sirve que le echan ojo al resto de la programación del descafeinado. Que la verdad es bastante chido. Hay de todo. Una programación... me comentaba, está buena, ¿no? No es cebollazo no es cebollazo, pero la verdad es que sí está bastante, bastante chida. Póngale atención, escuche los otros programas. Saludos a todos, ahora es que hay de todo y para todos los gustos. Sí, la música ya está chida. Vamos a ir con otra rola, ahora sí es bonita. Bonita, dedicada a mi chatita. Pero dedícasela con gusto. Chatita, esto es para ti y se llama Bonita. Ok, ya lo oyeron, esto es el Octavo Tapete, estamos platicando con Rodolfo Wright, son las 9:47. Y dedicada también al amor en general, ¿eh? Bueno, te digo que la música, siempre cuando uno, a lo mejor cuando tú creas algo lo haces por un motivo personal, pero también está dirigido a algo muy, muy, muy general, ¿no? Algo que es universal y en este caso es el amor. Entonces esta rola habla de eso, del amor. Vamos a escucharla, regresar. Eres como el río, dulce y transparente, como el sol y el alba, radiante y efusiva. Yo no sé si voy o volveré a perderme. Ese aroma tuyo de mujer se queda. con Barquet. Eso fue Bonita, dedicado para... Para todas las bonitas. Para todas las bonitas. Bueno, personalmente para mi chatita. Para su chatita, para Vanesita nuevamente, para el amigo Marce, que están tomándose un tintito allá en la Patagonia. Bueno, en Gallegos. Oh. A los amigos de Liverpool, también allá en Argentina. Saludos afectuosos a mi querida, única y verdadera amiga, que hace mucho no veo, pero que siempre está aquí presente desde este regreso del octavo tapete, o sea, dos programas. A esa cachetona linda, a Victoria Nava. Estamos aquí en el octavo, eso ya lo dijimos, Bonita, de esta nueva producción independiente que hoy nos comparte por primera vez en exclusiva. De aquí de Atizapán para el mundo, por medio del octavo tapete, a través del descafeinado.com, el buen amigo Rodolfo Wright, con el quien estamos platicando. Muchas gracias, mi señor. ¿Qué tal? Te salió, ahora sí que fluidísimo eso. Ahora sí que, en fin, estábamos entonces, ¿en qué nos quedamos? Bueno, ya decíamos que visitaran el Facebook del Junkie Barrio. Sí, visiten el Facebook y también ojalá puedan dejar su comentario acá en el Facebook personal, en el Facebook de Rodolfo Wright. No, y que pasen la liga, ¿no? Como dices, en esos correos que nos hacen que Isa, saludos del descafeinado. Se me fue el tren, ya ves, me distraigo y me apendejo. De por sí ya soy, pero que pase la liga, porque es la forma de ayudar, sí, a que siga habiendo música independiente, ¿no? Pues sí, yo sinceramente creo que en la actualidad el modo en el que puede sobrevivir la música real, la música independiente, en cualquier género, ¿no? Creo que ahorita los que tienen el futuro de la música realmente son los medios o las redes sociales, sinceramente sí lo creo así. Porque pues es triste ver que todos los demás medios masivos estén tan acaparados, ¿no? Que estén tan viciados por la cuestión del dinero, ¿no? Y que para poder entrar a un medio masivo pues sea necesario a veces... Pues la payola. Eso, fíjate, eso está padre tocarlo un poco, porque muchas bandas actualmente, bandas pues novatonas, por decir, pero esas las que más se chamaquean en este mar de tiburones, ¿no? Sí, que realmente le sale, no falta el vivo. Y que les llena la cabeza de ideas, de ilusiones y demás. O que ellos simplemente solitos creen que el hecho de gastarle un buen billete, o sea, que tiene que ir junto con pegado una buena producción con el dinero. Eso es mentira. Sí, eso es mentira. De entrada, eso, ¿no? Es mentira. Yo creo que en la actualidad siempre va a ganar la calidad, ¿no? La calidad de la idea, la calidad de la banda. La calidad de la música y el modo de difundirlo, pues realmente está ahorita en el poder de difundirlo, está en la gente, ¿no? En la gente que apoya todo eso. Por otro lado, te decía, tienen la idea de una forma fácil de entrar a los medios. Una es dinero, otra es como un productor de renombre y cosas de ese tipo. Tú ya pasaste por ahí. ¿Qué tan cierto es? Para que les platiques. Yo lo sé. Pero yo solo creo en una cosa, Sandy. Yo creo que cuando uno está haciendo las cosas con fe y con el corazón, siempre sucede, ¿no? Cuando realmente le estás invirtiendo. a lo mejor es algo sentimentalista al decir esto, pero desgraciadamente ahorita en la actualidad ya está muy viciado, ¿no? El poder poder difundir la música como una banda siempre sueña, ¿no? Una banda siempre sueña, o como, no sé si estoy equivocado, pero al menos a mí me tocó vivir que cuando estábamos en una banda lo que soñábamos era vivir de la música, ¿no? Poder, claro, poder comprarte o poder sobrevivir de la música, ¿no? Es difícil, ¿no? Y es demasiado difícil. Entonces creo que ese es el objetivo que muchas veces uno persigue siendo un músico. Es el objetivo que persigues, ¿no? Poder vivir de lo que te gusta hacer, poder ganar dinero de lo que te gusta hacer. Y entonces te encuentras con que para poder vivir de lo que te gusta hacer es necesario demasiado dinero, o encontrarte, como dices, con un productor que crea bastante en tu proyecto. En el caso de la opción del productor, pues es una cuestión de fe y de suerte, ¿no? De tener... No, pero a lo que yo iba, a lo mejor no se entendió bien la pregunta. Hablaba, cuando mencionaste ahí algo de la entrada a los medios. En el caso, cuando estuve con Stereox, pues salieron de un concurso nacional apoyado por una compañía importante. El productor fue la compañía, los productores fue Paco, ¿no? Sí, Paco Ayala, y fue Mickey Huidobro, y también Randy también se involucró en nuestro proyecto. Eso fue por parte de... Pero en realidad yo creo que ahí el que puso el dinero al productor más bien fue la compañía, ¿no? Sí, bueno, pero... Ok, no importa tanto quién lo pague en este momento, pero el hecho de que muchos vean en el disco el nombre de Paco o de Mickey o de Randy o esto, creen... No hablo de ustedes, sino cualquier otra banda que dice, es que yo quiero que me produzca Chetes, o yo quiero que me produzca X Way, o... Creen que eso les va a ayudar, y no es cierto totalmente, ¿no? No por el hecho de traer el productor ahí el nombre de alguien ya reconocido, te va a tocar la radio. Yo creo que influye un poco en el hecho de también de traer el sello, ¿no? Sin embargo, no es una certeza, como dices, no por el hecho de traer el sello de que está producido por un buen productor reconocido, no significa que te vaya a tocar la radio. En realidad, a nosotros nos tocó vivirlo de una manera, a lo mejor no es así con todos, pero creo que sí es algo complicado. Nosotros lo vivimos estábamos muy desesperados por entrar a la radio, ¿no? Y la verdad es que hicimos todos los esfuerzos que nosotros estaban. Sin embargo, pues no ha pasado, y estoy muy seguro que gran parte de ello es la corrupción que existe, ¿no? El hecho de tener que pagar para que te toquen, el hecho de que siempre importe más el dinero, ¿no? Antes que el talento. Hay muchísimas bandas que son muy talentosas y que siguen tocando de alguna forma para sus seguidores, que en este caso son los amigos, ¿no? Y no pueden llegar a esos escaparates donde tienen que ser exhibidos precisamente por la cuestión del dinero, ¿no? Porque hay que pagar para que te pongan en la radio, hay que pagar para que te pongan un video. Sí es muy posible, sí existe ahorita el modo para lograrlo. Sin embargo, necesita esa difusión. Yo siento que se necesita de esa cultura que en su momento hubo en la época de Caifanes, en la época de Santa Sabina, que la gente consumía eso y que era de alguna manera era más difundido, ¿no? Precisamente por eso te digo que ahorita yo siento en lo personal que el futuro de muchas bandas, el futuro de muchos proyectos, el futuro de muchas ideas que están ahí, que son ideas muy buenas, estaba precisamente en todas esas redes sociales, ¿no? En lo que es en lo que es la red, en lo que son los mails, en todo eso, es muy buena idea el difundirlo, ¿no? Porque creo que el futuro está ahí, el futuro está en que si te gusta algo, lo pases. Y es algo, bien sencillo, y es algo que de verdad yo creo que nadie se imagina cuánto ayuda a la gente que está haciendo música. Exactamente, si la gente realmente, bueno, hay quienes tienen una idea, pero el trabajo que cuesta hacer un disco, el llámese EP, llámese lo que sea, si son 2, 6, 8 o 12 canciones, es mucho el tiempo que se le invierte, en las horas hombre, el dinero que se le gasta, y de repente pues no hay otra forma más que compartiéndolo, ¿no? Sí. Es la forma de recuperarlo, de que la gente ayude, que así es que ya lo escucharon. Pase la liga, en este momento pase la liga del octavo tapete a toda la banda que tengan en su messenger, que se conecten, díganles que no, ay, si no, este. No, y sabes algo, man, yo a veces me sorprendo por todas las cosas, digo, hay cosas muy buenas que se comparten en internet, a mí me llegan mails luego de que para buscar a algún pequeñín que se perdió, o para un cachorrito que le pasó algo y que le busquen casa, ¿no? Y hay cosas muy buenas, pero también se comparten cosas muy desagradables por medio de la red. Y a veces uno, es bien sencillo nada más darle el forward, ¿no? Y pues así de sencillo también podría ser el compartir algo que está haciendo tu hermano, algo que está haciendo tu amigo, algo que está haciendo, no sé, una obra de teatro que está haciendo tu prima, que le gustó el teatro, o una loquera, una idea, un poema que está haciendo tu brother de la prepa, o no sé. Sí, muchos dicen que todo es lo mismo, ¿no? Que no hay propuestas, que no, propuestas hay. Hay muchísimas. Nada más es cosa de darles la difusión. Sí. Y ustedes pueden ayudar con eso, compartiendo lo que les llegue a su correo. Saludos al amigo Roberto, que, híjole, le quedé mal en esta ocasión. Pero vamos para él, nada. Si no, saludos para él, vamos a regresar. Saludos a Uciel, saludos a Yoselin y al Coyote. Vamos a ir a otra rola. Sí. Preséntala. Es la. ¿La quedamos en qué es la? La 10. Ok, esta canción se llama Arráncame. Y tiene una colaboración de Eduardo Sosa Castillo, un excelente guitarrista en el solo. Esta canción no la he compartido mediante el Facebook, es mi modo de ahorita, que el único modo que tengo para poder compartir esto. Es una canción de alguna manera inédita, ojalá que les guste, se llama Arráncame. Vámonos con esto, regresamos el octavo tapete. Por si acaso alguna vez las sombras nos raptan y sientes que todo está arráncame, no dejes nada. si acaso alguna vez las sombras nos raptan. El octavo tapete, el octavo tapete con Barquet. Eso fue Arráncame. Estamos platicando nuevamente, mencionamos con Rodolfo Wright, que agradecemos nuevamente el que nos haya invitado, que comparta esta nueva producción, solitariamente, por primera vez completa. Qué chido, carnal, se agradece. No, pues, eso fue Arráncame. Arráncame. Sí, con la colaboración también de César Sosa, el Moss en el bajo. Ok, ok. Saludos. Saludos al Coyote. Saludos al George de los Flaps, que va a estar tocando este viernes en Deseo Café. Un lugar bien chido que deberíamos de... Ahora que ya tengas la banda, bueno, que ya esté preparado para tocar en vivo, estaría bien chingón. La verdad es que ese lugar está bien bueno. Está en el mero centro de la ciudad, frente a la Alameda. Bonito lugar, cómodo, a gusto, una vista súper chida. Tiene su área para fumadores, lo cual nos hace muy felices a muchos. Y la verdad es que va a estar ahí tocando este viernes Flaps, Sol Flamingo, Irodeimos, en esto que hemos llamado, bueno, que han llamado la ceremonia. La verdad es que cáiganle, 50 pesitos, va a estar bien chido. Va a haber muchas cosas, está preparándose de las tres bandas. La verdad vale la pena. Está en Avenida Juárez, en el número 30, dentro de Plaza Juárez, en el cuarto piso. A partir de las 9 de la noche, este viernes, ahí, a la ceremonia, cáiganle. Y ya dije. Ya estuvo el comercial. Ah, exacto, ya. Exacto. No, pero sí, la neta, una dosis de rock siempre cae a toda la... No, y que además son propuestas diferentes las tres bandas, ¿no? Bien, entonces. Porque cuando normalmente hacen como un mismo género todas y son varias bandas, se vuelve como cansado, pesado, ¿no? Así como todo planito, bueno, se oye igual. Sí. De repente acaba por cansarse, esto no, aquí no va a pasar. Cáiganle. Perfecto. Ya dijimos. Ahí voy a estar, Sandy. Exactamente. Me parece muy bien. Sí. Un viernesito. Tú habla de lo que yo veo, es que... Un viernesito de rock and roll. Y de mucho más. Muy bien, seguimos platicando. Oye, otra de las cosas, veía por ahí, me encontré con esa personificación de Saddam Hussein. Acá eso, ¿dónde la encontré? ¿No hiciste a Saddam Hussein alguna ocasión de estas? Ah, ¿en un cortometraje por ahí? Sí. ¿O es una información falsa? No, sí. Sí, me llamó mucho la atención que hicieras tú a Saddam Hussein, cabrón. Sí, una loquería ahí. Una loquería en mi... Como muchas de las cosas que haces, o sea, no, cuerdo no eres. No, definitivamente. Precisamente. No, pero ¿quién lo es, no? Exacto. Oye, en esa etapa eran mis días de teatro. En algún momento de mi vida tuve la oportunidad de compartir la locura con una amiga a la cual mando saludar, que por cierto es la chica que metió la voz femenina a este disco, es Joana Gómez. Y, saludos para ella. Sí, y también a Benjamín. Y en alguna ocasión, pues lo que hacíamos era que nos salíamos a la calle y nos quedábamos de ver ahí en el Metro Toreo. Y nos salíamos, nos caracterizábamos y teníamos una dinámica que era meter mensajes a una caja y nos íbamos al metro. Entonces yo era, digamos, era una cuestión de mimos, ¿no? Los personajes eran unos mimos. Y era así porque lo que tratábamos de decir no se podía decir con palabras, ¿no? Entonces por eso optamos por los mismos, pero cada uno optaba por su personaje dentro de la cuestión del mimo. Cada uno tenía como su personalidad, ¿no? Entonces a mí me tocaba ser al mimo que siempre estaba enojado y tocaba la guitarra, ¿no? Entonces siempre era como el malhumorado, también nada alejado de mi realidad. Y así, ¿ah, ahora es que te he visto como muy de buenas, cabrón? Pues sí, pero ya ves, esto, ¿quién no tiene sus demonios, ¿no? Claro. ¿Quién no tiene sus demonios? Entonces, nos íbamos al metro y ahí hacíamos todo un performance para la gente que estaba en el metro, y fue una época bastante, bastante chida, llena de mucho regocijo, y también nosotros nos alimentábamos mucho de la reacción de la gente, ¿no? Para con lo que nosotros les estábamos otorgando. En realidad nunca he sido actor porque pues me falta mucho, ¿no? Para considerarme ser pero pues simplemente más bien atrevido, ¿no? A que eso es lo importante, ¿no? Atreverse, aventarse ahí. Sí, aventarse a hacer las cosas, no sabes ¿qué puede pasar? ¿Qué fue lo peor que les pasó haciendo eso? Pues sí, nos metieron a los separos, ¿eh? Sí, nos metieron a los separos, estuvimos en la cárcel, bueno, los separos. Ajá, sí, por sí. Estar en el metro haciendo performance. Pero, puta, ¿y hace cuánto tiempo fue eso? Eso fue hace como 3 años, 3, 4 años. Y nos leyeron la constitución y en ningún lugar de la constitución decía que podían estar 3 sujetos haciendo un performance ahí adentro. Es que eso, ¿en base a qué los detuvieron, güey? Porque estábamos ocupando el espacio y porque no le hicimos caso a un oficial, porque el oficial nos dijo que detuviéramos el show y no lo detuvimos. Entonces se enchiló y no le gustó que su palabra y su ley no se respetara en ese momento, entonces nos llevaron a los separos. Pues con más gusto lo seguimos haciendo. Lo seguimos haciendo, sí. Después lo seguimos haciendo. Pero bueno, eso por parte de la autoridad, entre comillas. Pero ¿alguna mala reacción o algo de parte de la gente? No. Yo creo que no. No, nunca, en ningún momento. Había muchos momentos en los que nosotros entrábamos al vagón del metro y precisamente íbamos con la persona que nunca volteaba a ver lo que estaba pasando, que estaba más metido en su cotidianidad y que estaba siempre ensimismado, ¿no? Entonces era llegar al rescate. Era un performance demasiado personal porque solo una persona abría la caja y sacaba el papel, que resultaba siempre la frase que contenía ese papel, siempre le decía a la persona algo que seguramente estaba buscando. Era algo demasiado mágico, ¿eh? Era como el juego del libro, ¿no? Por ahí. Es algo así como el juego del libro. Y en las dos ocasiones que yo saqué un papelito de la caja mágica, que era nuestra caja, siempre me tocó el mismo. Ah, cabrón. Sí, siempre me tocó el mismo papel. Entonces, para mí era algo muy, muy significativo. Y creo que para ¿y cuál era el mensaje? A mí me tocó el mensaje. En este momento no me viene a la cabeza esa. Bueno, en lo que se acuerda vamos a ir a con más música. Sí. Esta canción se llama Alguien para Amar. Es la número 15. Exactamente. No, para que vayan conociendo el disco. No, ah, bueno, ok. No del disco, porque aquí lo tenemos en otra numeración. Esta es la canción, sí, 15, se llama Alguien para Amar. Esto es el octavo tapete. Yo sigo aquí un poco batallando. Regresamos. Que tú tienes ganas de ser esta noche mi perversión. Thank you. Nos caímos un segundito. Aquí pasó algo extraño. La verdad es que siguen los duendes manifestándose, pero fue cosa de segundos. Regresamos la rola para que la escucharan completo. sin interrupciones, gracias a la banda que nos avisó por su aviso veraz y oportuno de güey, se cayeron otra vez. A Roberto, mil disculpas, carnal, una historia larga. Saludos a los policías de Atizapán, ahora sí con todas las letras. Chinguen a su madre. No, exacto, la verdad. Sí, pues qué te digo, malditos abusadores, mordelones y demás, pero bueno, nos deja la lección del día, que se nos quite lo güey. No, la verdad es que chido, un 10:23 de la noche, hoy martes 24, en vivo, nuevamente... El MySpace, digo, el MySpace, ¿y a quién usa MySpace? Tú tienes MySpace, sí. Bueno, es que todos deben de mantenerse en MySpace, pero tristemente lo que pasó con MySpace, ¿no? Sí. De repente le dio un... Pues así, picada durísimo. Pues así se ha sido con todos, ¿no? Bueno, no sé. No sé muy bien informado, pero ¿quién no usaba el famosísimo High Five, ¿no? Y ahora ya... Pues los reggaetoneros, güey. Yo sí tenía mi High Five, ¿no? Bueno, sí, en un principio sí, pero ya la más, verdad... Para irnos más atrás, el famosísimo ICQ. Sigue. Pues ahí está. Los inicios. Pero bueno, todo caduca, ¿no? Ahí exactamente todo tiene una vigencia. Se me fue el tren otra vez. Ah, les decía de la repetición del octavo tapete. Para los que van conectándose, que llegan tardecito. El próximo jueves. No sé a qué horas voy a estar. Mi querido jefe Diego, si me puedes recordar a qué hora tengo la repetición del tapete colgante el jueves. Me parece que es a las 2 de la tarde. Para que lo escuchen, ahorita les vamos a dar el dato. Pero estábamos en el Messenger, titan57@hotmail, el Facebook. Manifiéstese la banda, no esté calladitos. Bueno, sé que está chido que estén escuchando, que pongan atención a las rolas y demás, pero bueno, háganse presentes. Ya saben, como bien dijo el amigo Rodolfo, necesitamos esa retroalimentación, saber qué, y pues participen, culeros. Sí, ¿no? Saludos calurosos a toda la banda. Eso que escuchamos fue... Eso que escuchamos fue Alguien para Amar. Alguien para Amar. Con la aportación del mismísimo Moss en el bajo. Nuevamente ese sí, Moss. Y el solo de sintetizador ideado por el también talentosísimo Black Dog. Entonces, pues te digo que afortunadamente tuve la suerte de también contar con el apoyo de banda bien talentosa, carnal. Y pues hay mucha banda que hace cosas bien interesantes. Pues es que también has participado con muchas bandas, ¿no? Has tenido ahí colaboraciones. Pues he tenido la suerte, man, de tocar, sí, en algunos proyectos y en algunas bandas ya formadas y ya ahorita con una buena trayectoria. Y también en otras que no, pero lo disfruto de igual manera, la neta. Y actualmente me encuentro junto con Moss y junto con Maite, preproduciendo el segundo disco de Flor Amargo, también un proyecto talentosísimo que cuenta con... Que también ya lleva su rato dándole esa banda, ¿no? Sí, ya llevan su rato y estamos ahorita pues también retroalimentándonos de mucho talento. Maite es talentosísima, Moss pues ni se diga, ¿no? Entonces unimos fuerzas ahorita para hacer maquetas, para preproducir un posible segundo disco y ya está más... Pues ya más que esté, a ver si tenemos también la fortuna de que lo comparto. Ay, güey, casi me voy para atrás. Que lo compartan con nosotros, ¿no? Ahí ya cuando esté el primer cortecillo. Le están saliendo unas cosas. Le empezamos a dar auge. Que para eso... Parece realmente ser tapete, ¿no? Con la idea de darle esa... Pues brindarle ese espacio pequeño o grande. Pero aportar es nuestra forma de apoyar a estas bandas y a ese trabajo que sabemos que cuesta tanto. Y sobre todo, ¿sabes algo? Se ve que también se ve que lo disfrutas, Andy. Y eso es algo que no tiene precio, ¿no? Cuando uno disfruta lo que hace, te sientes bien haciéndolo. Sin embargo, pues también hay, como dicen por ahí, también hay que comer, ¿no? Y hay que, en esta, en nuestra realidad también importa de alguna manera el dinero. Entonces, ¿por qué no busca también tener de alguna manera el reconocimiento y que sea pagado el de alguna manera el esfuerzo, ¿no?, que uno hace? Yo creo que todo el mundo, ¿no?, todas las personas, todos los seres humanos buscamos de alguna manera también eso, ¿no?, en cierta o tal medida. Así es, me estaban diciendo ya, confirmando el horario, la repetición los jueves a las 13, a las 13 horas, ahí para que escuchen. Les digo a los que se van conectando y que empiezan a manifestarse, que pues lo escuchen desde tempranito y que rolen el link, ya insistimos. Con eso vamos a ir con saludos. Estamos pisando la rola, se me fue Pex. Vamos a repetirlo. Vamos a irnos con otra rolita, sí, de esto en solitaria. No, yo insisto, en solitariamente. De hecho, esta canción así se llama. Es la canción que le da el nombre al disco. Y se llama igualmente solitariamente. Ok. Vámonos. Saludos a la Osa Mayor, a mi hermosa Tabasco, con cariño. Al mono, bueno, no, bueno, sí, también al mono, pero este era otro mono, este es el chango. A Puebla, mi querido Little Monkey, chido que estés ahí, carnal. Las 10:32, todavía. Bastante que escuchar. de esto, de esta nueva producción tuya, solitariamente. Solitariamente, sí. Solitariamente. Porque, bueno, es que hay mucha. ¡Ya! ¿Qué pedo? Saludo otra vez porque se me fue el tren. Saludo. Estábamos con el mensaje de la caja mágica. De ahí del metro. Sí, sí, sí. ¿Recordamos cuál fue el mensaje? No lo recuerdo aún, güey. Oye, no, pero me supongo que le alegrabas el día a estos güeyes, ¿no? Pues, cuando llegaban y, como dices, van tan ensimismados. Pues era. Que pues, no se dan cuenta que alrededor de ellos hay vida, güey. No, hombre, era una. Pues era un ping-pong, la neta es que. Y es como en todo, ¿no? La música también es así, cuando tú estás. En todo, yo creo que en todo lo que. O en todo lo que. Lo que sea una expresión, yo creo que siempre hay un regreso, ¿no? Y entonces en este caso, pues, con la música, con ese performance que hacíamos, siempre es bien chido sentir a la gente, ¿no? Siempre es bien chido sentir la respuesta de eso, pero tú también te llevas algo valiosísimo, ¿no? Nosotros cuando, en esa ocasión que te cuento que nos llevó la policía, nosotros, la gente nos defendió, ¿no? Para que, en esa ocasión no, pero en otra ocasión también nos quería llevar. Sí, por algo se los llevaron. También nos quería llevar a la policía, y en esa ocasión dos vagones acababan de inaugurar lo que era la puerta corrediza del metro. Ok. Que ya se podía avanzar de un vagón a otro, y en esa ocasión dos vagones se unieron para defender lo que estábamos haciendo, ¿no? Para defender lo que estábamos haciendo, porque le estábamos dando algo que a lo mejor les estaba haciendo agradable. Y entonces la gente se unió y evitaron que los policías nos llevaran en esa ocasión. Mucha gente, una señora nos jaló del brazo y nos dijo, se juntaron como 15, 20 personas y nos dijeron, ustedes no se los llevan. Y estaban ahí tres policías que ya jalándonos del brazo, ya jalándonos hacia la puerta. Y la gente se unió para que no nos llevaran. Y pues nosotros cuando salimos de ahí, pues salimos con todo el sentimiento a flor de piel de esa respuesta, ¿no? Algo bien chido, man. La verdad le hubieran ofrecido al poli que sacara un mensaje, claro. Tal vez lo necesitaba, ¿no? Seguramente, me hubiera sacado. Hubiera sacado que le hubiera llegado al corazón. Sí, güey, porque. O se hubieran puesto a hacer ya ahí su performance en el Separo, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí? De hecho, cuando llegábamos al Separo, seguíamos con el maquillaje, con todo el pedo de ahí del performance. De hecho, hay un MySpace también de esta experiencia y de todas esas experiencias, que es myspace.com/día de teatro, así junto, día de teatro, y ese fue un modo de poder tener ahí, ¿no? Tenerlo ahí en la red que en algo. ¿Y eso, y por qué no dejaron de hacer eso? Pues creo que de alguna manera crecimos, fuimos involucrándonos más a cuestiones de alguna manera más. Pero pues a modo de experimento estaría chido seguirlo haciendo de repente, ¿no? Híjole, yo tengo muchísimas ganas de volverlo a hacer. Tengo muchísimas ganas porque de verdad no te imaginas qué experiencia es algo así. Yo creo que hay mucha gente que lo ha hecho y lo sigue haciendo y lo ha sentido. Simplemente la banda que se lanza al centro a hacer performance, yo creo que ellos lo sienten todos los días, ¿no? De dar algo y que la gente también lo... Que ahora la semana pasada estuve paseándome por ahí en el Zócalo. Y esta calle, ¿qué es la que...? Está donde el Sambors de los Azulejos. Sí, sí, sí, toda esa calle se ha vuelto... Que ya la hicieron peatonal desde hace un tiempo. Sí. Y está esa y motolinía, creo que sí, es. Sí, motolinía. Que hay un chorro de personajes. Sí, es bien interesante. Pues extraños, pero que te vale la pena darse una vuelta, ¿no? Sí. Y te entretiene, se te va y ves cualquier cantidad de cosas, ideas y. Pareciera en determinado momento que ya. O sea. No es una calle a la que estabas acostumbrado antes en el centro de México. ¿Sabes algo, men? Yo la última vez que fui a Coyoacán, me entristeció mucho ver que ya no existe lo que antes había, ¿no? Yo recuerdo mucho a una banda en especial, digo, había muchísimas. Me tocó ver ahí unas bandas de jazz tocando, pero me gustaba mucho ir a donde estaba, no sé si los llegaste a conocer, seguramente sí. Una mujer muy hippie, un señor barbudo, barba blanca, que tocaba en una onda bien progresiva y bien experimental. Yo llegaba ahí y cuando llegaba a Coyoacán lo primero que hacía era ir allá y sentarme, ¿no? Y bueno, sinceramente me dio muchísima tristeza ver que eso ya no está, ¿no? Que eso es a lo que me refería, caso contrario, que al revés acá en el centro, ¿no? Antes estaba lleno de carros y ambulantes y demás, o sea, puestos ambulantes y ahí el tráfico y sí. Odiabas ir al centro. Qué bueno. Y ahora está chido darse el paseíto en esa calle, sobre todo, bueno, en ese cuadro. Sí. Vale la pena a la banda que le da miedo. La verdad es que ni es tan inseguro como hacen mala fama. Está chido, dense el rol. Vamos a ir a otra rola. Vámonos con Noches. Esta se llama Noches de Soledad. Y precisamente en esta canción canta Joana, esta amiga. Ella es la segunda voz de esta rola que se llama Noches de Soledad. Regresamos. Perdón. Bueno, ahorita haces. ¡Ah, ya! Aquí había también algo importante que mencionar. Regresamos. ¿Qué pasó? También en esta canción cuenta con un solo del talentoso Black Dog. Hola. Hola. Saluda a la banda. Vamos con Rola. Ahorita en lo que. Saludos a Vika. Vámonos con Noches de Soledad. un alfa capaz de informar, entretener y rockear. El octavo tapete. Eso fue Noches de Soledad. Llegadora por ahí ya, hasta caritas chillando. Coyote, aguántese, acuérdese, pero no chille. Ahí, la verdad es que muy buena rola. Gracias, carnal. Y la participación de Maite, Gómez. ¿No? No, de Joana Gómez, en este caso. Ah, Joana. Sí. Joana Gómez. Ok. Me confundo, güey. Aquí. Mientras no saques el nombre de la exnovia, todo está bien, carnal. ¿Qué tal que te está escuchando la chica y ya sabes? No hay tal. Ok. Aquí, bueno, puede pasar, aquí en el octavo también te pasa de todo. La verdad, salud nuevamente. Salud a todos. 10:44. El tiempo de repente pasa rápido. Sí, man, Nos empezamos a acercar al final de este programa. Todavía no, falta un par de rolas por ahí que compartir con ustedes. Pero, pues chido, se sigue conectando la banda, se sigue manifestando. Estamos platicando con este muchacho. Y su nueva producción, solitariamente. ¿Cuál es la que más te gusta? A mí... Es una pregunta difícil, yo lo sé, es como decirle a una mamá, ¿a cuál de tus hijos quieres más? Sí, ese es del mismo grado esa pregunta. Pero sin dudarlo te diría que la que más me gusta es la última de este programa, la última que vamos a presentar, que es la última. Se llama Violeta, es la que más me gusta. Ok, entonces tendrán que escuchar que dice, hay dolor, salud. Pues sí. También el dolor nos mueve, ¿no? Hace. Definitivamente. Que salga lo mejor. Sí. Y también lo peor de cada uno, ¿no? Sí. Sí, yo creo que. Depende de cómo lo encauce cada quien. Sí. ¿Qué le duele a Rodolfo? A mí ahorita no me duele nada, Sandy. Yo me siento muy bien en este presente. En algún tiempo sí me ha, como todo ser humano, pues me ha tocado aprender en algunas ocasiones a la mala, pero en este momento me siento vivito y coleando, como dicen. Me siento muy bien. Hay muchos proyectos en puerta. Hay mucha felicidad en el sentido sentimental, no sé, me siento muy bien, no me duele absolutamente nada. Qué bueno que va llegando, porque justamente se va llegando Maite de Flor Amargo. Y qué bueno que se hace presente para comprometerla de una vez, ¿no? De una Hace vez, rato sí. Platicábamos de que están en el proceso de producción de este, que será el segundo disco de Flor Amargo. Pues ya, comprometémosla, ¿no? De una que vez, lo comparta, ¿no? También aquí con nosotros. Por ahí me decía el jefe Diego, que role el disco. Y sí, pues ya. ¿Sí será o no será? Pues sí, la verdad es que quiero pues felicitar aquí a mi amigo Rodolfo Wright, porque con él he logrado un sonido en las nuevas canciones impresionantes, un talentazo este hombre. La verdad es que si no fuera por él, yo creo que estaría todavía en la depresión de saber qué voy a cantar ahora, pero es un gran músico que me alumbró ahora sí la mente hacia dónde poder dirigir unas canciones que tenía ahí abandonadas, y gracias a él están sonando como nunca imaginé. La verdad es un gran talento Rodolfo Wright, no lo pueden, va a dar mucho de qué hablar próximamente. No, hombre, gracias. Ya lo están escuchando, es una muestra, y próximamente tendremos lo nuevo. No. ¿Sí o no? Ya, di que sí, Chihuahua. ¿Para cuándo va a estar, aunque sea el primer corte, para empezar a darle vuelta? Sí. Digo, a lo mejor no la versión final, pero empezarle ahí a hacerle ruido, ¿no? Pues esperemos que sea pronto, Emma. Pues sí, la verdad, esperemos en Dios que ya nos den luz verde en la disquera, pero por ahora estamos disfrutando mucho el proceso creativo. Estamos muy, muy emocionados porque luego hasta nos vamos a componer acá afuera en los jardines de la calle. Y estamos disfrutando cada momento, la verdad, que sea en el tiempo que tenga que ser, pero nosotros ya estamos trabajando para hacer pues de una música totalmente nueva entre él y yo, también que salga su proyecto próximamente para que la gente pueda saber que hay talento aquí, que híjole, está, pero que desborda. Entonces próximamente pues ya también escucharán algo nuestro. Como ya platicábamos hace rato de las participaciones que has tenido muchas, sí, con bandas en vivo y también para, en este caso, la producción y demás. Ya es, ¿se ha dado con bandas que ya con, que tienes tiempo de la relación? ¿O vamos a ir a otra rola? Regresamos a hablar de eso. Sí, esta rola se llama Huracán y está bien guapachosa. Ok, para que vean el lado sabroso del amigo Rodolfo. Cierra los ojos, no pienses nada y déjate llevar. Muerdo tus labios y te respiro entre las sombras. Somos nosotros, dos aguas hechas en distinto mar que se convierte en una mezcla homogénea. Lentamente vamos quitándonos la piel y la noche nos revela sin saber que por dentro somos luces que al chocar se evaporan y se vuelven huracán. Gusta a mí una música que te hace bailar, carnal. Y me la enseñó, y fíjate que no le empecé a poner atención hasta hace poco, a la música que te hace bailar, y qué chido es mover el botecito. Sí. Y sobre todo acompañado, ¿no? Sí, es mejor, güey. Es, bailar siempre es mejor con... Por supuesto. Con alguien, ¿no? pues, al menos que sea break y estés ahí en un artista callejero, entonces sí, llévate el crédito solito. También está bueno. Oye, preguntaba hace un ratito, bueno, ustedes ya tienen tiempo de conocerse, supongo. Sí, fíjate sí. Que yo era, bueno, sigo siendo un fan de Flor Amargo, que es el proyecto de Maite. Y yo he seguido de muy de cerca porque somos camaradas de pues camaradas musicales, junto con también pues legado de toda la banda que acompaña a Maite en sus conciertos y en sus toquines. Y pues yo siempre he estado del lado de público, ¿no? Cuando me ha tocado ver a Flor Amargo. Y en esta ocasión, en este presente, pues, se da la oportunidad ahorita de involucrarme un poquito en la cuestión creativa junto con Maite y junto con Moss también. Y bueno, pues ya te lo dijo Maite, estamos haciendo cosas maravillas y siento yo que estamos haciendo cosas muy buenas. Ok, es que a eso era lo que iba, porque además, bueno, las otras participaciones, ya decíamos, tanto producción como en vivo, que has tenido con otras bandas, también es porque ya hay como cierta amistad. Sí, claro. Pero ¿qué pasa si alguien te escucha o algo y dice, oye, ¿cómo me acerco a este güey? Pues es mediante, ahorita totalmente es mediante el Facebook, que es Facebook / Rodolfo, espérame, que no me lo sé. Pero bueno, si no es por el correo electrónico, que es Rodolfo WLC@hotmail. Ok. Puede ser por ahí. Y y en el Facebook que me busquen Rodolfo Wright, que es WRIGHT. Ok, pero bueno, ya lo están escuchando, bastante sencillo el amigo, como accesible, ¿no? A mí me sí. me encanta, la verdad es que sí, me gusta llegar a la casa, a la computadora y ver que tengo, que hay noticias, ¿no? Si no he hecho vicio, me considero vicioso del... Pero si eres de las que atiende y contesta y dice, y te dicen, oye, te invito, güey. Ah, pues está chido. Me supongo que también has de escuchar si te late la propuesta, si te late el rollo, lo que trae, pues dices, le atoro, bueno, si no, no le atoro, ¿o qué? Sinceramente, siempre que me involucro en algo le imprimo mucha fe. Y ahorita en este presente estoy bien involucrado en el proyecto que te comentamos. Y pues no me cabría ahorita como espacio. Claro, hay que... Tiene su agenda también, ¿no? Yeah. No agenda, sino que sinceramente sí me gusta dar siempre el tiempo, ¿no? Necesario. Y la verdad es que sí doy casi todo mi tiempo a la música. Entonces me involucro realmente en el proyecto en el que me encuentro, en las diferentes etapas de mi corta carrera musical o larga. Siempre me involucro de lleno en el proyecto en el que estoy y ahorita estoy bien involucrado en esto. Y bueno, pues también, claro que me gusta también retroalimentarme y si alguien tiene una propuesta chida y me puedo involucrar en eso, pues adelante, ¿no? También. Ahorita, aparte de música, ¿qué más estás haciendo? Pues estoy en el comercio. Siempre he estado en el comercio, que es lo que me da para poder sobrevivir. Okay. Porque la música, pues tú sabes que esto es algo bastante difícil. Estoy en el comercio y en la música. Esos son mis dos, en la actualidad, esos son mis dos, mis dos empleos, mis dos formas de mantenerme ocupado. Ok, pero ¿qué es lo que...? ¿Qué es lo que vendo? Sí. De todo, carnal. Vendo galletas, vendo drogas. Ay, si no. Vende medias, el señor, ¿no? Lo que sea. Me parece bien. Ahora sí, 10:57. Todavía no es el final, pero el final se acerca ya. Así. Lo esperaré serenamente. Así es que vamos a ir con otra rolita, Violeta. Violeta, esa canción tiene la colaboración igualmente de César Sosa en el bajo, alias El Moss. Esa canción habla acerca de cuando uno tiene Bueno, que la escuche la banda, ¿no? Más bien, ¿para qué explicar las cosas? Esa canción es de las que más me gustan también. Ok, bueno, ya escucharon. Es el hijo consentido, por decirlo así. Aunque a todos los hijos se quiere igual. Pero siempre es al que se dé cuenta el cuento más largo, al que se le hace piojito. En este caso podría ser Violeta, ¿no? Vamos, con esto regresamos. Estamos en el octavo tapete en el descafeinado.com. Violeta. Violeta, rolototota, De verdad es que... Se me olvidaba algo, carnal. Esa rola, el solo de sax que escuchan ahí, se lo aventó mi estimado amigo el Arbolionteronte, que también lo pueden encontrar ahí en mis contactos de Facebook. Y también es un carnal talentosísimo, es fotógrafo y ruidero, dice. Él dice que no es músico, que es ruidero. Y es súper talentoso, estimado tambor. Buena definición. Oye, pues ahora sí ya nos acercamos al final. Llegó el final, más bien. Este es el último bloquecito pequeño. Platícanos otra vez tus contactos. Dónde puede escuchar la gente? A la banda, a Rodolfo. Además en el Descafeinado, que va a estar sonando ahí en la programación. Pues lo pueden escuchar en el Facebook. Ahí ando subiendo las rolitas. Y también las ando subiendo al SoundCloud. Es también una página de internet. La dirección es www.soundcloud, como nube sonora, nube de sonido, no sé cómo sea la traducción, .com/ Rodolfo Wright, igualmente Rodolfo Wright. Ok, en la repetición de este programa la van a poder escuchar el jueves en punto de las 13 horas, tiempo del centro. Saludos a Sabrosón hasta Tijuana. Y bueno, algo más para antes de la rola, porque esa es la sorpresa. Vamos a despedir este programa con el señor Rodolfo cantando en vivo y en directo para todos los carnales que aguantaron hasta el final, que son muchos. Sí. Chingón. Chido, chido, bueno. Entonces, ¿Qué más? Es que me agarras así en frío. Ok, Maite ya comprometida. No venía preparado, ¿no? Pero aquí está la guitarra. A que esté en el octavo tapete, Flor Amargo, ¿no? Ah. Sí, ya. Ahorita les vamos a sacar la fecha de cuando la tendremos por acá. Vamos en lo que se afina. Saludos a todos, está chido. Pues esto es el octavo tapete, el señor Rodolfo, el baúl del tiempo, ¿eh? El octavo tapete, chidos a todos, nos escuchamos el próximo martes, el jueves la repetición. Venga ahí. A ver, déjame ver si me sale. Tú me dices qué tal se escucha. Chingón. Ahí está. Aquí está. Vale. El baúl de tiempo dedicada para todos los que se nos han adelantado en el camino. Va cambiando al cielo. cielo y la luna se descubre. Miles de hojas van cayendo al suelo, anunciando el invierno. Abro la puerta y miro la verdad. Esto fue el Octavo Tapete. Nos despedimos. Fue gracias. Rodolfo Wright. Gracias, Andy. Chequen el Facebook, no le pierdan la pista. Coméntenle. Retroalimentenlo. Salud. Se acaba el Octavo Tapete. Pero contando 7 días a partir de ahora, regresa una emisión más en eldescafeinado.com.